ventana, frente a edificios de plata, donde quizás un chiquillo soñaba también. De niña pedía al futuro y un beso en la mejilla, un cartucho de pipa y un príncipe azul, un reloj 5 duros. De niña viajaba sin trenes todos los martes y jueves, su papá clases de baile la iba a recoger. De niña tenía dos luceros luchando bajo la ropa después del verano, cuando llega el frío le hacía mujer. El río de peces y hablaba del sol a la luna, sin deshacer el azúcar le dio tal algodón. De niña no dolían las nubes, sonaban guitarritas, tocaba las palmas y el banco del parque y era un buen tambor. Y sigue contando ventanas porque sabe que la vida, si no la muerde, mata. Sigue contando ventanas porque sabe que la vida, si no la empujas, derriba. Notitas de amor.